Desde los estudios centrales ubicados en el barrio panamericano de Huerta Grande, suena Panorama. Con 32 minutos, estamos en vivo para dar lugar entonces a lo que es la nota del día. En este caso hemos tenido la gran amabilidad por parte del intendente de Capilla del Monte, el señor Fabricio Díaz, que sabemos las dificultades que tienen los intendentes muchas veces para cumplir con todas las obligaciones, muchas veces con poco tiempo también para brindar entrevistas. Por eso, bueno, agradecemos de su tiempo, señor intendente. Señor intendente, queríamos conversar con usted. Es de público conocimiento la lamentable noticia del fin de semana pasado. Y bueno, queríamos llevar tranquilidad a la población. La gente quiere estar tranquila, quiere saber que las autoridades están pendientes de la seguridad, que se puede, cuando ya se supere por lo menos la cuarentena, que se pueda caminar tranquilo por la calle. Hemos tenido esta lamentable noticia este fin de semana. Y bueno, en vista de conocer su opinión, señor intendente Fabricio Díaz, muchas gracias por atendernos. Muy buenos días, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Tiene la palabra. Hola, buen día. Bueno, gracias por el reportaje y coincido en esto, que en esta introducción que estaba haciendo. Nosotros hemos estado trabajando todos los días desde que se declaró la desaparición, ¿no?, de Cecilia. Con el operativo de rescate lo seguí día a día con muchísima preocupación, y bueno, se desencadenó de la peor forma. Nosotros siempre tuvimos la esperanza de encontrarla con vida, lamentablemente no ocurrió, y ha sido muy muy triste. Está toda la sociedad de Capilla del Monte consternada por esto, y la verdad que yo les he pedido por distintos medios a todos los capillenses que seamos muy cautos en lo que decimos, en lo que hacemos, porque es necesario dejar que esto se esclarezca, que trabaje la justicia, ¿no?, que trabajen las instituciones. Y en base a eso, la responsabilidad que tengo como intendente de seguir este caso hasta que se resuelva. Yo estoy todos los días en contacto con la fiscalía, al tanto de las novedades que se van llevando adelante. Pero sí es un hecho tristísimo y preocupante para todos, ¿no? Imaginar que entre los capillenses hay una persona que le quitó la vida a otra, la verdad que es algo que me tiene preocupadísimo, y que debe estar muy preocupada la totalidad de la población. Claro, usted entenderá, intendente, el temor que muchas veces genera la desinformación. Uno entiende que la policía son fuerzas de seguridad, el Ministerio Público Fiscal son también instituciones muy cerradas, que, bueno, ellos van manejando la información a su criterio. Es el Poder Judicial, un poder que está de alguna manera más alejado de la sociedad, al que no tenemos el mismo acceso. Y bueno, entendemos que usted como intendente no tiene ni la más mínima obligación de investigar el caso, pero sí de que posiblemente la gente se acerque más a buscar la respuesta de su intendente, que es una persona que uno conoce, que lo puede llegar a ver, y que sí sabemos que usted sí puede llegar a tener alguna información de primera mano. Intendente Fabricio Díaz, ¿en qué situación se encuentra Capilla del Monte hoy? Hay una persona que podría ser un femicida que está en este momento suelto, un crimen que está impune. ¿Cómo sigue esto? ¿Qué le podemos decir a los vecinos? Yo no estoy disponiendo de ninguna información con respecto a la causa, porque está en ese proceso de investigación. O sea, están trabajando las brigadas de investigación y van a trabajar hasta resolver este caso. No quisiera ahondar en un tema que es muy delicado y que yo no manejo términos técnicos, mucho menos, pero en términos generales no tengo ninguna información, porque estas son cosas que son muy herméticas, cerradas, con la discreción que merece el caso. Es un tema muy delicado, por respeto a la familia también. Lo que sí es, de alguna manera, no es el término darle la tranquilidad, sino comunicar a toda la población de Capilla del Monte que el intendente está atrás de este tema, y yo me he comprometido a trabajar lo que haga falta y hablar con quien haga falta y seguirlo al caso hasta que esto se resuelva y nos podamos quedar todos tranquilos. Muy bien, intendente. Usted sabe que el problema de la violencia de género no es algo de Capilla del Monte, es algo que hoy azota a la Argentina, azota al mundo, es prácticamente como una peor que una pandemia. Las mujeres lo están diciendo, ¿no? En todos lados, que quieren estar tranquilas. Es algo tremendo, ¿sí? Sí, y bueno, precisamente por eso, intendente, usted sabe que qué políticas se pueden llevar adelante, cree usted, para erradicar este clase de suceso. Cuando asumí, planteé dentro de un área de Secretaría de Políticas Sociales la Dirección de Políticas de Género, que era justamente para trabajar con estas situaciones y con muchas más, y además incorporar el Consejo de la Mujer, que acá había existido de los primeros lugares y se dio de baja hace un tiempo. Pero lamentablemente la realidad me llevó a una serie de dificultades. Yo asumí y tuve más dificultades económicas de las que me imaginaba y administrativas, que me impidieron poner en funcionamiento óptimo un área, pero sí tengo gente trabajando, cubriendo muchísima de la demanda. Y estoy desde hace unos días ya en contacto con referentes de Capilla, entendidos del tema, para volver al formato del Consejo de la Mujer que existía, hasta tanto nosotros podamos desarrollar el área municipal. Porque me está, para ser sincero, tengo muchísimos inconvenientes económicos y esto implica una inversión. Entonces estoy buscando cómo hacer la inversión para trabajar sobre la problemática, pero de una manera más austera. Estamos con una dificultad que no es ajena a nadie, ¿no? Lo económico de Capilla del Monte. Pero sí estoy trabajando ya hace bastante tiempo y tengo un equipo de políticas sociales que viene atendiendo las demandas, pero vos fíjate que mucho más allá de eso, el Estado, cuando está presente, ocurre una situación, pero después existe todo un marco de judicialización de las situaciones, del trabajo de la policía. Yo creo que nosotros hacia donde tenemos que ir es a ese trabajo más plural, ¿no? Entre las instituciones, el gobierno local, la justicia, el mismo poder policial. Creo que tenemos que trabajar más ordenadamente en ese sentido para dar mayores respuestas. Así es, no cabe duda de que usted recibió una gestión muy complicada. Esto lo sabemos en todo el Valle, sabemos que Capilla del Monte su administración no tuvo años fáciles, los últimos fueron muy difíciles. Intendente, ¿qué ocurre con esto que se menciona y que salió a la luz en estos días, que tiene que ver con una cierta, se menciona, no quisiera saber su opinión, se dice de que habría una cierta tal vez discriminación para con los hippies, con los mochileros, gente viajera, que hay algunas diferencias dentro de la comunidad de Capilla del Monte? ¿Esto es así? Mira, yo creo que hay que separar, hay una gran estigmatización de los hippies. Ajá. De los cuales yo tengo muchísimos amigos, gente grande ya que vino hace 30 años a Capilla del Monte, o sus hijos y gente joven que eligen un estilo de vida y viven de una manera. Digo, se estigmatizó hace un tiempo por cuestiones políticas y la verdad que me parece muy injusto que metan a toda la misma bolsa. Digo, lo que sí hay un claro descontento de la sociedad capillense es con gente que elige un estilo de vida un poco distinto al ordinario del capillense, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, el chico que vive en un barrio ecológico o en el faldeo, lo hace su vida, o sea, está todo bien. Digo, lo que pasó en Capilla del Monte fue que se estigmatizó de repente a un grupo de malabaristas que no sabíamos de dónde era y que después estaban tirados en la vereda tomando una cerveza con los hippies. Uh-huh. Y la verdad que no es lo mismo que se quedan a dormir en la plaza, ocurrió. Entonces, eso claro, creó un descontento importante en la sociedad. A ver, desde que yo asumí estoy trabajando en ordenarlo de una manera prolija. Bien. Entonces, dormir en la plaza, bueno, tengo una guardia de seguridad ciudadana que baile, que muchos que no pueden dormir en la plaza, si no tienen que quedarse, bueno, hay un camping. Y ahora estoy implementando vieja ordenanza, las estoy actualizando con respecto a la CAP y un montón de situaciones para prevenir todo esto, ¿no? Pero sí hay un descontento importante de la sociedad castellense con gente que elige un estilo de vida un poco más despojada de las cosas y que capaz que no respeta del todo las reglas. Pero siempre quiero aclarar, digo, me parece que no hay que mezclar todo, meter todo en la misma bolsa, porque me suena un poco injusto. Por supuesto, y son las dificultades de una ciudad turística que está recibiendo gente de todos lados todo el tiempo. Intendente, ¿usted de alguna manera ha tenido alguna posibilidad de ponerse en contacto con esta agrupación que se llama Mesa Intersectorial contra la Violencia de Género? Ellos nos han manifestado de que el pasado 8 de marzo, el Día de la Mujer, de alguna manera se hicieron algunas actividades, pero que por un lado se presentó lo que sería un acto oficial desde el municipio, y este grupo de vecinos que está trabajando contra la violencia de género, de alguna manera separados de las actividades oficiales, como que estaría faltando unidad en ese área. ¿Qué tiene para decir al respecto, intendente? Mira, nosotros estamos, como siempre, a total disposición. Yo no estaba, estaba con una serie de actividades y mira, estaba justo con el tema del programa que Argentina hace, que se nos... Uh-huh. La verdad que vino la pandemia y me complicó mucho. Estábamos trabajando con todo esto y viajando constantemente a Buenos Aires. Pasó que finalmente el evento oficial no se pudo hacer. Y entiendo que se llamaron los dos y se acompañaron las dos iniciativas. Nosotros pusimos a disposición nuestro predio. No, la verdad que desconozco qué más aportó el municipio, o si aportó algo más, no quiero hablar de más. Pero no, bajo ningún punto de vista yo tengo una intención divisionista. Soy muy respetuoso de las cosas. Los que me conocen saben cuál es mi estilo. Por ahí existe alguna agrupación que plantea, no, el intendente no tiene diálogo, no nos da bola. Digo, la verdad que no, le pido disculpas si sienten eso. Es probable que en la vorágine del día a día me demore en darle la atención a una institución o a una agrupación, pero no, bajo ningún punto de vista es mi intención, ¿no? Los que me conocen saben cuál es mi estilo. Muy bien, intendente de Capilla del Monte, señor Fabricio Díaz, muchas gracias por su tiempo, que tenga muy buen día. Escuchábamos entonces la palabra del intendente de Capilla del Monte, Fabricio Díaz, a pocos días del lamentable...